El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo. Hoy tenemos un programa que tendrá que entrar con force, empujándolo un poquito, ¿no? Sobre todo esta primera hora. Esperemos no terminar hablando de Bañacabo después, como la última. Buenas tardes, preciso. Buenas tardes. Salir con force. Tendrá que salir con force, es cierto. El force era, era para sacar los pibes. Sí, sí. Soy una experiencia de eso. Pero se ¿sí? Sí. Ah, con razón tiene la cabeza achatada usted. Claro, y me creo que se debe haber cortado y me la pegaron con Poxipol. Buenas tardes. Bien, saludados ya todos, Elizabeth Moretti. Nos vende un poquito el programa de qué va el día de hoy, porque decimos que va a ir pesadito, pero no especificamos. Tenemos una muy interesante nota que va a ir en esta primera hora del programa, con Laura Marrone. Laura Marrone es exdiputada porteña por Izquierda Socialista en el FITU y una, además de militante de izquierda, una militante en solidaridad con el pueblo palestino. Así que de eso vamos a estar hablando con ella, de la supuesta o posible venida de Netanyahu, de la marcha que se hizo la semana pasada en solidaridad con Palestina, bueno, de todo un poco. Después tenemos un segmento literario que lo lee usted, caballero, Juanjo Lázari, acá al lado mío, que es un cuento de Germán Rosenmayer que se llama Ataúd, muy recomendable para mí, por lo menos todo el libro Cabecita Negra, que es el que yo leí de Germán Rosenmayer, donde está este cuento, recomendadísimo. Y después en la segunda hora vamos a tener, se va a sumar a nuestros micrófonos Adrián Piva, que es sociólogo, es profe universitario, investigador del CONICET y que siempre nos está tirando una posta como para entender la realidad nacional, sobre todo desde el punto de vista de la política y de la economía. También él se ha dedicado bastante a estudiar la historia de la economía argentina, así que vamos a ocupar gran parte de la segunda hora con él, intentando desentrañar todas estas cosas. Seguramente habrá algunas noticias que vamos a meter también y demás. Y música. Música. Obvio. Y música. Siempre. Y hay algo mejor que escuchar este programa en el día de hoy. Escuchar la retaguardia central. A mí se me ocurren un montón de cosas mejores, pero. Sí. No diga. En una playa junto al mar. Para cortar. Bueno, usted preguntó en qué lugar estaríamos cómodos. Bueno, en una playa junto al mar. Bueno, cada uno con su tema. Y para cortar con tanta dulzura, vamos a empezar con Liliana Felipe, bien arriba. Uf, si empezamos así, caballero, no me quiero imaginar lo que va a venir. Lo que va a venir. Adelante, operador. Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno, para salvarte del comando terrorista. Que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya no nos mataron de tantas maneras. Ya nos cansamos de ir al panteón. Ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Hace rato que no la programábamos a la, si no me equivoco, Rosarina, que vive en México de hace mucho tiempo. Ah, no. Pero sabía. Creo que casi 90% que es Rosarina, de origen. Los rosarinos hemos invadido al mundo y la mentalidad de la clase media rosarina es terrible. Una forma exagerada de ser argentino, dijo alguna vez. Sí. Es la clase media que va. El sector que se cree que quiere ser capitalino, pero no lo es. Qué despelote, rapidito, ¿no? Qué despelote que armó la Diana Mondino. Ahora yo no estoy de acuerdo con las dos variantes que ella propone. Ella dice o es corrupto o es estúpido. Y para mí ambas cosas no se contradicen. Ser estúpido no lo es. Y sobre todo esa gente de las grandes multinacionales, del sionismo, de toda la porquería que anda dando vuelta por el mundo, ¿no? Sí, y un lamebota de Netanyahu, que eso todavía es peor. Sí, pero es terrible las declaraciones. O está muy despechada o dice la verdad. Se supone que era fuego amigo en un tiempo. nuevamente una ecuación de dos caras donde las dos no necesariamente se contraponen. Quizás está muy despechada y dice la verdad. Exactamente. Y en el fondo, y de las dos variantes que dice, se unen en una. Estúpido y corrupto. Estúpido y corrupto, bien. ¿Qué nos trajo como música alternativa para hoy? Tomás Páez, que pueden encontrarlo en todos lados como Tomás Páez Música. Es un joven autodidacta, y él cuenta ahí es el disco Muchas Formas de Amar, creo que se llama, o Diferentes Formas de Amar, Cuenta que lo grabó él solo, haciendo varios instrumentos, todos los instrumentos, y lo masterizó, lo mezcló, que inicialmente lo grabó en una compu chiquita de esas que entregaba, que se entregaban cuando uno hacía la secundaria, las netbook, y bueno, que después lo empezó a trabajar en una compu mejor, y está publicado en YouTube y creo que también en Spotify, y de ese disco que tiene creo que 6 canciones. Vamos a escuchar a vos y a mí. Feliz, soy tu gota de aire, soy tu nariz, la manzana podrida del árbol ayer. Yo me encierro en mi pieza, yo no quiero crecer. Mi voz se levanta, no quiere morir. Tal vez seas vos la que odia vivir. Alicia me ayuda, no tiene rencor. Si no tengo nada, me presta tu voz. Mi cuerpo de piedra no tiene dolor, no tengo. Tal vez me cansé y me arranqué el corazón. Ya no tengo fichas, no puedo apostar. Si vos pones una, yo puedo ganar. Las cosas que nos pasan a vos y a mí, a mí y a mí. Las cosas que nos pasan a vos y a mí, a mí y a mí. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Laura Marrone es una militante socialista de toda la vida. Fue además diputada por Izquierda Socialista en el FITU, en CABA. Es expresa política. Y toda su vida ha sido una activista y una militante por la causa palestina, y le agradecemos que esta tarde esté con nosotros. Buenas tardes, Laura, y muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Luis, y saludo a tu querida audiencia. Bueno, gracias. Laura, voy a empezar al revés. Para personas como nosotros, que hemos seguido y como vos fundamentalmente, que además sos parte del Comité de Solidaridad de Palestina, ¿qué significa hoy este? ¿Cómo nos pega este genocidio terrible, la hambruna, las bombas, los niños? Luis, así te diría, ¿cómo me pega cada mañana cuando abro mi celular? Me comprometo a mí misma con reenviar 5 o 6 de los videos que recibo de Palestina, porque si sigo, ya mi corazón no resiste. Es algo tremendo, nunca imaginé, nunca, te lo digo sinceramente, vos sabés que yo, sí. Efectivamente, como vos decís, pasé la dictadura, vi compañeros desaparecidos, vi compañeros torturados, tengo familiares que perdieron sus embarazos. Nunca imaginé tanta crueldad, porque es cruel. Es cruel. Yo voy a decir algo que parece, a ver, las cámaras de gas de Hitler adormecían y después mataban por adormecimiento el gas, ¿viste cómo es? Sí. Acá son niños fusilados muertos de hambre, que caen o bajo los escombros, mueren atrapados en los escombros, y en proporción a la población, que son 2.300.000, es una proporción que está llegando al 10%. Claro. Y cuando digo 10% es porque, a ver, el Ministerio de Salud de Hamas da como cifra al día de hoy 61.140 muertos. Mira qué pulcritud. Pero esos son los muertos que caen bajo las balas, sí, computados, pero lo que quedó bajo los escombros, claro, que se calculan alrededor de 10.000, los que mueren de hambre, los que mueren porque no pudieron tener un parto asistido como correspondía, los que mueren porque no tuvieron la medicación. Mira, hay un informe desde Lancet, no sé si conoces, es una revista científica muy seria, sacó un estudio donde dice que ellos dicen que siempre en los conflictos bélicos hay que computar 4 veces lo que aparece como cifras en el conflicto bélico, que acá no es un conflicto bélico, es una masacre. Es una invasión. O sea, que si la autoridad palestina, perdón, si Hamas dice con su Ministerio de Salud que son 61.000, multiplica por 4, estamos hablando de 240.000, que es lo que ellos estiman, y por lo tanto estamos hablando del 10% de la población, es decir, que 1 de cada 10 palestinos gazatíes ha sido martirizado, como le llaman ellos, martirizado. Claro. Bueno, así es como me pega con un dolor profundo y una tristeza profunda con el género humano, como dice por ahí alguna persona. Es bastante terrible a esta altura de nuestra vida, Laura, y después de una vida de militancia, ver esto. Y siempre lo comentamos, ¿no? Es esta cosa, y a veces también nos genera este grado de impotencia, ¿no? Sí, bueno, ahora digamos que, como vos sabés, yo integro el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina. Me estoy yendo ahora a una audiencia en la legislatura donde legisladores de izquierda, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, van a utilizar la tribuna, digamos, de ese espacio para denunciar. Pero en este momento estamos redoblando nuestros esfuerzos denunciando el peligro de invasión. Claro. Asumimos la hambruna. Mira, aparecen las guerras, ¿te acuerdas de la guerra de hace algunos miles de años cuando sitiaban las ciudades y entonces morían de hambre? Se lo hicieron a los Quilmes, ¿no es cierto? Bueno, y después que morís de hambre, entras porque la gente no tiene fuerza para pelear. Hay un científico que ahora no recuerdo el nombre, que ha estudiado las hambrunas en África, y dice que el tema de la hambruna es que en un determinado momento colapsa la población y se disparan las muertes. Claro. Y eso es lo que puede ser inminente si no se entrega la medicación, los alimentos y el agua que hace falta, que ya sabemos que hace, creo que desde mayo, que está restringido el ingreso de alimentos. Pero en ese marco, la invasión, sí, realmente puede ser un baño de sangre tremendo. Y como sabes, hay 600 militares y exmilitares de la Fuerza de Defensa, mira qué nombre tan hipócrita, la Fuerza de Defensa israelí, son las fuerzas de ocupación, que dicen no se puede pegar ese salto porque eso va a ser una masacre. Quien le da la aval a Netanyahu es el gabinete. Y fíjate vos que el ministro de Finanzas dice que el plan de Netanyahu es muy flojo, porque tendría que ser una entrada rápida para liquidar el problema. O sea, ya hay una ala de ultraderecha a la derecha de Netanyahu. El plan de Netanyahu tiene 5 etapas. Dice, entramos, liquidamos a Hamas. Segundo, liberamos a los rehenes. Tercero, desmilitarizamos la zona. Cuarto, ponemos el control militar israelí para que no haya problemas. Y quinto, buscamos una fuerza árabe que se haga cargo de la administración de Gaza, porque dicen nosotros los israelíes no nos vamos a hacer cargo. Cuestión que es el nuevo discurso, porque en Qatar dijeron otra cosa. Pero bueno, se ve que hasta ahí llegó su concesión a la presión mundial. Y además están diciendo, porque el acuerdo que se firmó en Naciones Unidas el 31 de julio, inspirado en la iniciativa que tomó Francia y Arabia Saudita, era más o menos sin invasión, sino con un acuerdo de negociación con Hamas, que Hamas entregara las armas, se rindiera. O sea, todos le proponen a Hamas que se rinda, entregue las armas, y en el caso de Francia, Arabia Saudita y las Naciones Unidas habían acordado que se iba a hacer cargo la autoridad palestina, a la ANP. Bueno, Israel no quiere eso, quiere que algunos países árabes se hagan cargo de la administración de Gaza, después por supuesto de haber arrasado todo. Bueno, en esa situación estamos, en una situación límite, y es como que Netanyahu y su equipo disparan, es el bombero loco que le llamábamos nosotros, disparan en el momento en que es peor su situación de aislamiento mundial, porque ya sabemos que países que hasta ahora fueron cómplices, y lo siguen siendo, pero fueron cómplices expresos, digamos, se han declarado esto. Claro. Inglaterra, Reino Unido, Francia y Canadá han planteado que no están de acuerdo con la invasión y que en septiembre, ay, yo diría, no saben lo que es el hambre, en septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas van a proponer que se reconozca a Palestina como un Estado. Bueno, ya son 147 países los que están dispuestos o ya lo han hecho, reconocimiento de Palestina como Estado. Cabe recordar que nuestro país lo reconoció en el 2010. Vos sabés que tenemos una embajada, pero que está sin embajador. Desde que sube Milei, no han reconocido a los nuevos representantes y el que... Bueno, pero además está la decisión de Milei de trasladar la embajada a Jerusalén, lo cual también es toda una provocación, que fue lo mismo que hicieron los yanquis, ¿no? Sí, digamos que Milei es como el muñequito que va detrás de Trump, ¿no? Bueno, un porque muñequito, pero también que... en esto hay que decirlo, porque el otro día charlábamos con los compañeros, también el sionismo en la Argentina tiene un peso político y económico muy considerable, y uno lo ha notado permanentemente en el manejo de los medios. En el manejo de los medios, cada día que uno escarba un poquito, se da cuenta del control que tienen. A mí me pasó una vez, cuando yo era legisladora, que en general, como yo había tenido, ha hecho declaraciones repudiando la visita de Netanyahu, ¿te acuerdas que Netanyahu vino a la Argentina en el 2019? Ajá. Y la legislatura votó un proyecto que presentó el PRO, que era declararlo ciudadano ilustre. Obviamente yo salté como leche hervida y dije, bajo ningún punto de vista, papá, repudio, Netanyahu, asesino, papá, 2019, obviamente eso me costó la marginación de los medios de prensa. Pero eso no solamente eso. A ver, hay una campaña también fuera Mecorón de Argentina que está muy vinculada a toda esta defensa del pueblo palestino, ¿no? Y hay 7 gobernadores de distintas salas, ahí no hay grieta, firmaron el acuerdo con Mecorón. 10 provincias son. Y ahora salieron declaraciones o, digamos, información de que ellos reconocen que están asesorando el proceso de privatización. Sí, sí, sí, sí, sí. Había salido la información de que iban a ser uno, el gobierno les ofrecía que sean uno de los oferentes a la licitación para hacerse cargo de AISA. Y Mecorot tuvo que salir a decir, bueno, mire, esperen un momentito, porque como nosotros somos una empresa estatal del Estado de Israel, no, por nuestro estatuto y las leyes de Israel, no podemos hacernos cargo de una empresa en el exterior. Pero eso no quiere decir que no están haciendo trabajo de asesoramiento, como ellos se presentan en las 10 provincias que actualmente tienen convenio. Y ya que estamos, y vos sacaste el tema de Mecorot, recordó cómo empezó esta historia con Mecorot. Mecorot es la empresa de Israel que administra los recursos hídricos de Israel y es la que le controla la entrega de agua a los palestinos, la que les corta el suministro y les deja secar a los olivares, la que desvía las aguas para que no lleguen a los territorios palestinos de Cisjordania. Y esa empresa que está denunciada a nivel internacional por violar los derechos humanos, es la que, a partir de la gestión de Cristina Kirchner con Guado de Pedro, habían hecho acuerdos con la provincia de Buenos Aires y se cayó por la resistencia que hubo. Uh-huh. Y después retoma la iniciativa Guado de Pedro, no me acuerdo exactamente en qué año, y después se van haciendo los convenios, que son en 10 provincias ya esos convenios. Laura, te giro un poquitito. Porque el sábado hubo una movilización en CABA, que fue, creo que de las más importantes que se han realizado, ¿no? La más. la más importante. Vamos increyendo. Mira, cuando nosotros empezamos, el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina existe desde el año 1985. Era un grupo reducido y de determinadas corrientes o colores, donde algunos íbamos a las movilizaciones que convocaban, pero no integrábamos el comité. Cuando se da este salto en la Nakba, en la expoliación, en la masacre del pueblo palestino a partir de octubre del año 2023, desde antes, cuando lo ponen preso a Cristian Díaz, para tu audiencia, si no supo o no conoció la historia, era un obrero metalúrgico de acá de la provincia de Buenos Aires, que vivía en Florencio Varela, trabajaba en una empresa metalúrgica, que era muy solidario a la causa palestina desde muy chiquito, porque su mamá era de origen árabe y bueno, sin toda esa historia, lo vinculó a la causa y se mandaba sus posteos en Facebook repudiando a Israel, y fue puesto prisionero por orden, por pedido de la embajada, y estuvo más de 8 meses preso. Por supuesto, no tenían cómo probar nada, porque era un posteo por Facebook. Es tremendo, porque decían que lo tenían preso porque tenían que abrir su celular para investigar si no tenía conexiones con grupos terroristas. O sea que tardaron 8 meses en abrir el celular. Era realmente una burla. Bueno, Cristian no soportó, cuando le dieron la libertad, poco tiempo se suicidó. Terrible. A fines de julio se cumplió un año. Bueno, es todo eso y la campaña de solidaridad que hicimos por Cristian abrió el comité a muchas organizaciones, entre ellas la mía, Izquierda Socialista. Entramos a trabajar, a sostener la libertad de Cristian, y después se dio el tema de octubre del 2023 y el comienzo de la masacre sin parar de Gaza y ahora extendida a Cisjordania, hizo que el comité fuera cobrando más fuerza, ingresaran más fuerzas políticas, sociales, sindicales. Nuestras primeras movilizaciones el 2023 eran pequeñas, no llegábamos a 100 personas. Y hacíamos todos los meses alguna y no lográbamos superar las cifras pequeñas, 100, 200, 300. El sábado pasado hicimos la tercera del último tiempo, donde hemos saltado a varios miles y con gran repercusión. Según quienes pudieron recorrerlas, calculaban 10.000 personas. Pero ¿sabes qué es lo que me llamaba más la atención, Luis? Que ya lo viví en las dos últimas anteriores. La cantidad de gente suelta que va. No solamente van los partidos políticos, por supuesto. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Que hay un sector que empieza a involucrarse en esta cuestión. Sí, acá en Rosario también se ha planteado esta cuestión. Se conecta por la página del comité, o la página en Instagram, en Facebook del comité, lo empiezan a seguir, porque ¿cuáles son los canales? ¿La televisión? ¿Vos te enteraste que hacíamos marcha? No, por supuesto. Igual yo tengo una... en este tema último, por ejemplo, Infobae, que es manejado totalmente por el sionismo, en las últimas semanas ha tenido que sacar información sobre Palestina, inclusive sacando un informe un poco de lo que vos decís de la cantidad de muertos que salió en The Economist. También hay una especie de tensión ahí, ¿no? Sí, yo creo que lo que tiene que ver con el proyecto que tienen de los sectores que empiezan a trabajar por el desplazamiento de Netanyahu, en la interna que tiene el sionismo en este momento en Israel, y buscar una negociación con Hamas, porque sí. No ven que el aislamiento es cada vez mayor, es decir, hay un ala, y por eso Netanyahu acelera, ¿no es cierto? Porque ve también que tiene grandes problemas internos, ha habido movilizaciones esta semana de distintos sectores de la propia Israel que plantean, no es salida seguir matando, hay que negociar para salvar los 51 rehenes que están, de los cuales 27 están muertos. Indudablemente ahí hay una tensión muy muy fuerte, pero bueno, claro, o sea, Netanyahu parece ser que va para adelante, inclusive en sus propias contradicciones con el propio Trump, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, ahí se habla de que para poder hacer la invasión necesita apelar a 430.000 reservistas. Claro. Pero ya hay un hecho que yo quiero destacar, que lo veníamos sosteniendo desde hace un tiempo, pero como que no se veía, que es lo que se llama, ¿qué podemos hacer nosotros, aparte de nuestras movilizaciones? Exactamente, buenísimo eso. Vamos a ver eso. Cuál es la nueva, sí, que programamos. Sí. es lo que se llama BDS, Boicot, Desinversión y Sanción. Claro. Bueno, ¿esto qué era? Que empezó a tomarlo los portuarios de distintos puertos de Europa, de Francia, de España y de Grecia, que es no dejar pasar los barcos que llevan armas y energía, combustible a Israel. Bueno, por supuesto, la vanguardia de todo esto han sido los yemeníes, que se han jugado, claro, el pueblo que se ha jugado por el pueblo palestino, impidiendo el funcionamiento del estrecho para el paso de casi el 18%, ha entorpecido casi el 18% del comercio mundial, pero especialmente aquellos barcos que llevan petróleo, suministros a Israel. Claro. Y en este momento, ¿cuál es la situación tan grave y tan escandalosa, incluso dentro de cada país, que Alemania, país que estaba suministrando, uno de los principales que suministraba armas a Israel, Meretz, que es bastante fachito, ha dicho que va a cortar la entrega de armas a Israel? Bueno, nosotros no tenemos comercio de armamentístico con, o sea, nosotros no le vendemos, no venden ellos a nosotros armas, pero sí nosotros le vendemos alimentos y además consumimos muchos productos de origen israelí o que de empresas que subsidian y financian la guerra, el genocidio. El genocidio. Por ejemplo, para que tu audiencia colabore de alguna forma. Los productos: Coca-Cola, claro, McDonald's, Colgate, Dove, el jabón Dove que yo siempre uso, ahora no voy a usar más, las papas fritas Kellogg's. Bueno, hay páginas del BDS que lo pueden buscar la población y decir, yo, de esta empresa que financia, no, Ariel, que también yo consumía jabón Ariel. Todas esas empresas son parte de las que financian, que a lo mejor no están radicadas ahí, sino que financian, claro, porque son solidarias con el Estado de Israel. Hay que dejar de consumirlas y hay que difundir cuál es el fondo de estas empresas y a dónde para va, que de un modo u otro colaboremos para liquidar el genocidio. Laura, ¿te parece bien? Me parece perfecto y creo que es fundamental porque tiene que ver con la ampliación de esta campaña y de esta necesaria campaña. ¿Cómo sigue acá? Porque bueno, está anunciada esta visita de Netanyahu, que está en duda porque tiene pedido de captura internacional. Milei no lo va a meter en cana. Pero el otro día leí una nota que dice cualquier juez puede pedir la detención de Netanyahu. Entonces ahí parece ser que está en duda si va a venir o no va a venir, ¿no? Va a ser una interesante crisis institucional. ¿Ah, sí? Yo no sé si se va a animar a venir, pero bueno, nosotros ya estamos denunciando obviamente que no queremos que venga. Hay abogados que están preparando el pedido de que se cumpla el mandato de la Corte Internacional de Justicia. Así es, porque nuestro país es miembro de esa corte. Claro, ha firmado el convenio. Así que va a haber una bonita crisis institucional si llega a querer. Y desde el comité, ¿hay alguna idea igual de cómo sigue esto? O me imagino que es sí, medio estamos preparando esto, algo para el Día del Niño. Ajá. Y vamos a presentar esta semana la que viene una carta en la AFA. Te adelanto, tenés una primicia, que le vamos a pedir a la AFA primero que se ubique, porque sabrás vos que han condenado unos miembros de la hinchada de All Boys, porque sí, hicieron, claro, algunos cánticos contra Israel, que algunos pueden ser considerados judeófagos, y tenemos que decir que estuvieron mal, pero también hicieron una denuncia de genocidio y la AFA no la hizo hasta ahora. Vale. Entonces vamos a decir a la AFA que qué le parece si en vez de perseguir a quien se animó a abrir la boca contra el genocidio, la abren ellos, y además le vamos a pedir que cumpla con lo que ya se le viene pidiendo, y es que no permita que Israel forme parte de la Conmebol. Sí. Porque vos sabés que ese es otro tema que forma parte de la Conmebol. Bueno, te voy a dejar porque tengo que irme a la legislatura, Laura, y quedo a tu disposición. Te agradezco infinitamente y bueno, y estamos en contacto, y de ya mandanos todo lo del comité, que nosotros dentro de nuestras limitadas posibilidades lo vamos a difundir. Muchas gracias por tu trabajo, porque todo suma. Todo suma. Y te mantengo informado. Un abrazo grandote, Laura. Bien, y qué contradictorio, ¿no? Qué linda nota, qué fea nota. Qué fea nota. Es muy contradictorio lo que uno siente en este momento. Sí, le agradecemos mucho a Laura que como digo ahí, sin lisonjear a nadie, toda su vida ha sido una activista por la lucha palestina. Bueno, y lo que relata es, bueno, lo que venimos denunciando permanentemente desde hace años, desde nuestro pequeño y simple espacio, ¿no? Sí, después si nos queda tiempo al final del programa vamos a estar hablando de algunas cosas que estuvieron sucediendo. Por ejemplo, y me gustó mucho, no me gustó mucho el hecho, pero me gustó que los diarios calificaran a la noticia como un asesinato cuando mataron a los periodistas de Al Jazeera. Ya no Ah, dijeron claro, porque la hay que guerra de... nombrar esto, ¿no? Sí, los cuatro periodistas que fueron asesinados. Después vamos a estar dando su nombre y algunos hechos también que hay que tener en cuenta que están dando dentro de la propia Israel. En Tel Aviv y en general, en Israel en general. Pero si le parece a ustedes, vamos a escuchar un poco de música. Ahora teníamos programado, justo para cerrar este bloque, Escape hablando de la Intifada en vivo. Levantamos las manos, exigiendo el cese de las bombas en Palestina. Esto no es una guerra, no es un conflicto, es un genocidio. Es un genocidio del Estado terrorista de Israel contra el pueblo indefenso de Palestina. Nuestros gobiernos callan, temen al gran opulento, al gigante, al dueño del sistema financiero mundial. Pero para eso estamos los pueblos. ¡Freedom! Peores cosas que quemar libros. Una de ellas es no leerlos. Ray Bradbury. Ataúd, de Germán Rosenmayer. El señor Pedro venía bajando por la calle de tierra, mientras el sol del atardecer reverberaba anaranjando las ventanas de las casas de sucios ladrillos sin revocar. sorteando cuidadosamente toda clase de basuras, como latas aplastadas o cáscaras de bananas resecas, el señor Pedro saltó una zanja y subió a la alta vereda de losas frente a la única casa de sucios ladrillos sin revocar que tenía piso alto en todo el barrio. Era el negocio de pompas fúnebres. Después de un último momento de duda, en el que dio vueltas el sombrero de paja entre sus dedos, cabizbajo, indeciso, entró casi en puntas de pie, con las manos a la espalda como un escolar. Cuando volvió a salir, 5 minutos después, cargaba el hombro con el ataúd. Así volvió a subir la calle, sin hacer caso de los que se daban vuelta para mirarlo, hasta que dejó el suburbio y entró en el centro de la ciudad, 10 o 15 cuadras asfaltadas que rodeaban la plaza. Como era domingo por la tarde, la gente que no daba vueltas al perro estaba parada escuchando la banda del regimiento que tocaba desentonadamente con sus quizás un poco oxidadas trompas, tambores y trombones, algo que se parecía a las zambas, a los gatos y a las marchas militares. Pero cuando él hizo su entrada en la plaza, con su ataúd al hombro y comenzó a cruzarla distraídamente, ya un poco cansado de tanto caminar, sintió que, de pronto, inexplicablemente, la banda dejaba de tocar y al mirarla, vio que los músicos y los oyentes lo estaban mirando a él, tan viejo, tan morocho y flaco. El señor Pedro se encogió de hombros, saludó respetuosamente y reanudó la marcha. Pero el silencio lo siguió hasta que terminó de cruzar la plaza y bajó por lo menos una cuadra hasta perderse de vista. Solo pensó que ellos cada domingo desentonaban más, mientras que él, que se ganaba la vida tocando el acordeón todo el día en la esquina del banco, frente a la plaza, sentado en el cordón de la vereda, tenía siempre 4 o 5 hombres en mangas de camisa escuchándolo y poniéndole siempre algunas monedas en el sombrero antes de irse. Y que a esos gordinflones de la banda no les pagaba ni Dios. Dejó el asfalto y siguió por las calles de tierra hasta llegar junto a la costanera, allí donde los muchachos vivían cuidando chivos y ordeñando cabras. Más allá, el río Dulce corría entre montes selváticos intransitables. Cuando entró a su casa de barro con el ataúd, el chico ya estaba sentado a la mesa contando monedas. No le prestó mucha atención. Él lo miró anhelosamente y dijo, ¿estará bien este? El chico enarcó las cejas sin levantar la vista. Había lustrado zapatos toda la mañana y toda la tarde y no estaba como para dar opiniones, por lo menos hasta después de contar las monedas de su jornal. Usted siempre tan tacaño, viejo, dijo el chico después de un silencio. Yo le dije que por lo menos se comprara uno bueno. Con uno bueno estaría servido para las dos cosas. No tendría miedo de morirse y tendría una buena cama. Pero este es una porquería. El chico dominaba la situación. Sí, señor, una buena porquería. Siempre era así. El chico volvió a pensar que odiaba al viejo y el señor Pedro se dijo que el chico ese no era un chico, tan aplastante, serio y maduro. ¿Y qué lo quería tanto? Pero tan, tan anhelosamente, y que el chico no le prestara la menor atención. Era verdad que él era un poco tacaño, pero no podía remediarlo, tenía miedo de todo, y por eso se cuidaba de arriesgarse, de gastar de más. Pero a pesar de todo, él lo quería mucho al chico, más que nadie, y por eso siempre estaba anheloso de serle útil, por interpretar claramente lo que le ordenaba para cumplirle. Tenía miedo de morirse, porque ya tenía 64 años el señor Pedro, y le aterraba pensar que los días se escapaban uno tras otro, atropelladamente, sin darse uno cuenta, y él no podía detenerlos, ni podía llenarlos suficientemente, y cada vez sus días eran menos y menos, y la muerte y el silencio lo aterraban cada vez más. Por eso tenía miedo de todo, de morirse, y al mismo tiempo se le había roto el catre y tenía que comprarse uno nuevo, y tenía miedo de gastar demasiado. Apenas daba para un chocolatín al chico los domingos por la mañana, y él, que guardaba lo que ganaba y comía bananas y pan por 5 pesos por día en un café detrás de la casa de gobierno, había juntado bastante dinero. Más que el chico lustrando zapatos, claro. Y entonces le pidió consejos al chico. ¿A quién sino? Los dos eran solos, no tenían a nadie en el mundo, venían de un brumoso pasado y por eso se habían juntado en ese rancho del río. Y el chico le dijo al descuido que lo mejor para terminar con esos miedos estúpidos de morirse y qué sé yo, y para que ese tacaño no sufriera demasiado, lo mejor era que se comprara un buen cajón. Eso debía ser la mejor manera de no morirse, de ahuyentar a la muerte. Había que llamarla, tenerla en casa, ponerle velas como a la Virgen, respetarla. Y ahora el señor Pedro, que le había hecho caso al chico, estaba ahí con su ataúd y esperaba que por lo menos el chico le diera una palmada en la espalda, le dijera, muy bien, viejo tacaño, lindo catre. Lo mirara una vez por lo menos en la vida para que él, anheloso de palmada, temblara de ternura y resollara satisfecho, como un perro acariciado por su patrón. Pero nada pasó, todo era igual, y la única manera de vencer todos los miedos, una sola palmada del chico, no había llegado. Y entonces el ataúd no servía. Por primera vez en su vida tomó al chico entre las manos y le largó una cachetada en la cara y lo zamarrió y lo tiró al suelo vociferando hasta enronquecer. Y después se sintió lleno de rabia y de desconcertada desesperación y salió tambaleante con el ataúd al hombro. Había anochecido, bajó por la costanera y se internó en la maraña del monte. Vio que el río estaba crecido, no mucho, pero lo suficiente. Arrojó el ataúd sobre la costa pedregosa, esperó hasta que fue de noche. Atrás, Santiago dormía y sus luces se apagaban. Volvió al rancho. El chico también dormía. Entonces, de pronto, sacó un cuchillo debajo de la mesa, trajo papeles y fósforos a la costa, abrió el ataúd, lo llenó de papeles de diarios y con los fósforos trató de encender el ataúd, que al fin comenzó a chamuscarse. Tuvo paciencia, lo hizo. Entonces lanzó el ataúd en llamas, bamboleante y flotando. Bueno, no viene siendo un programa liviano este. Germán Rosenmayer. Murió un 6 de agosto de 1971, así que... A los 35 años. Sí, muy joven. Muy joven, ¿no? Muy joven. Sí, muy joven, ya era casi completamente calvo. Así que si uno ve fotos parece que fuera una persona más grande. Era... Y además de situación, en situación media, una muerte bastante violenta, ¿no? No, no, él, un escape de gas en su casa. Bueno, bueno, me refiero a eso, un accidente hogareño en Mar del Plata. Él era descendiente de judíos y de hecho se ganó el odio y ser tildado de traidor por gran parte de la comunidad judía. Por su apoyo al pueblo palestino y por sus protestas en la ocasión de la Guerra de los Seis Días. También era peronista y eso nunca se lo había perdonado su padre. Formaba parte, de hecho, de la redacción de uno de los periódicos Resistencia Peronista Compañero. Y bueno, trabajaba de periodista y de escritor. Y también se había casado con una mujer que no era judía, lo cual también le había valido el rechazo de toda su familia, con Amalia Chana Figueiredo. Y fue ella la que lo ayudó cuando él escribió Cabecita Negra, su primer libro, y lo editó y lo publicó bajo la editorial Anuario, que en realidad era una editorial trucha, era... para que no se notara que era una publicación del autor, porque bueno, queda flojo para un escritor decir que vos te autopublicás. Y ella lo ayudó a recorrer las librerías del centro de Buenos Aires y repartirlo. Y bueno, fue obviamente un éxito y después fue republicado varias veces. De ese Cabecita Negra es este cuento Ataúd. Y gran parte de los cuentos rondan alrededor de eso, ¿no? De la soledad, del desarraigo, de esta necesidad de ser aceptado que tiene tanto este, ¿no? Particularmente. Bueno, el propio Cabecita Negra, el que le da el título al libro, es espléndido. Quisimos traerlo, pero era demasiado extenso. Cabecita Negra es como una contracara de Casa Tomada. Claro. Es la visión del otro lado de Casa Tomada. Y un poco también alrededor de esto, ¿no? De las diferencias sociales, de la discriminación, del morocho, etcétera. Así que ahí estaba Germán Rosenmayer. Sí, también es un dramaturgo bastante importante, ha dejado, a pesar de su corta edad al morir, por ejemplo, Requiem para un viernes a la noche, que es una obra que se ha repuesto una y otra vez, que fue prohibida en su momento, época de dictadura, y después pudo al fin tener su puesta en escena. Bueno, es un gusto recuperar a alguien que está un tanto olvidado y no merecería estar tan olvidado. Sí, hay una edición muy interesante que hace la Biblioteca Nacional Argentina en el 2013. Son 928 páginas, casi 1000 páginas, que son sus obras completas. Y si uno busca Germán Rosenmayer PDF y lo googlea, está para descargar en PDF. Yo, de hecho, nos lo descargamos buscando cosas. Así que está bueno porque para quien gusta de leer en digital se puede acceder fácil. Hoy en día que es tan difícil leer en el sentido de que sale caro. La industria del libro está bastante cara y complicada. Nosotros acá que promovemos siempre leer, pero a veces vamos a las librerías. Bueno, pero en internet hay un montón de cosas, de PDF. Sí, sí, por eso. Sí, justamente, sí. Germán Rosenmayer tiene muchos cuentos publicados libres y estas obras completas está para descargar. En vez de ver TikTok, leer Rosenmayer. Muy bien, vamos con la música, cierra la primera hora del programa. Conocerme entero y lograr así no tener un hijo desconocido. Quiero saber lo que hay dentro de mí y conseguir que mi hijo y mi hermano, un amigo y mi familia sean igual para mí. Quiero que comprendan el valor de la palabra y el sentido de una nota musical. Quiero que comprendan el sentido de una imagen y el calor de una mirada que hay en mí. Entonces será igual una guirnalda o un ratón en vacaciones, o el fracaso de un amor incierto. Quiero que perduren en su llanto y que su lamento geste hasta el más allá. Hasta el más allá. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. tener un hijo desconocido. Quiero saber lo que hay dentro de mí y conseguir que mi hijo y mi hermano, un amigo y mi familia sean igual para mí. Quiero que comprendan el valor de la palabra y el sentido de una nota musical. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. People coming through on the telephone wire. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. They think I'm just for them. They think I'm for hire. Y Telegram. Y Telegram también. Leave me alone. No me llames por teléfono, no quiero saber. Because I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. La la la la la la la la la la la la la la la. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Se está volviendo una costumbre, una sana costumbre esta de invitar amigos a charlar, a debatir algunos temas en cuestión. Y hoy nos damos el gusto de estar con Adrián Piva. Adrián Piva es sociólogo, docente universitario, ha escrito varios libros sobre el menemismo, sobre el kirchnerismo. Es una voz autorizada y nosotros recurrimos bastante a él. Adrián, Elizabeth Moretti, quien te habla, Juan José Lázaro, y Luis Cuello, que ya conoces desgraciadamente, te agradecemos. Gracias. Viste, amigos son los amigos, Adrián, viste. Tené cuidado cuando te vayan las cosas que van a decir de vos. me voy a quedar entonces. ¿Cómo están? Sí, gracias por venir. Sí, quedate. Sí, para empezar, digo, una pregunta fácil. ¿Hasta dónde logró avanzar el gobierno de Milei en su plan de derrota absoluta del movimiento obrero? Sería difícil responder esa pregunta, ¿no? Porque hay cosas que se saben ex post necesariamente, ¿no? Yo creo que hay varios elementos. Primero, efectivamente, hay un proceso de derrota en curso que se verifica en varios aspectos. Primero, en un proceso de desmovilización que es previo, pero que se profundiza durante el primer año de Milei. Y en este que tener en cuenta, digamos, sobre todo la desmovilización por abajo, ¿no? El año pasado, 2024, fue un año al principio, sobre todo, de grandes movilizaciones, pero con escasa conflictividad por abajo, digamos. Y tras la ley bases, podemos decir que el conflicto definitivamente empieza a ceder. Sin embargo, no ha desaparecido totalmente, y este año, a partir de febrero, ya empezó a reactivarse. En los últimos meses tenemos una cierta reactivación del conflicto, digamos, de base, en distintos lugares de trabajo, sobre todo en el Estado. Entonces, digamos, la situación es, podemos decir, ambigua, ¿no? Por un lado hay un proceso de derrota, esto se verifica en, digamos, en objetivos alcanzados por el gobierno, ¿no? El nivel de ajuste fiscal, el avance en aspectos importantes de la reforma laboral, en la ley bases, la reforma de la ley de empleo público, ¿no? Que permite poner en disponibilidad a los trabajadores y despedirlos, plata permanente, ¿no? Es decir, hay un conjunto, el RIGI, ¿no? Es decir, hay un conjunto de elementos que son avances sustantivos, que forman parte del programa que viene impulsando la clase dominante desde por lo menos 2014 con el Foro de Convergencia Empresarial. Por otro lado, podemos decir que hay otros aspectos en los que todavía no pudo por lo menos terminar de avanzar, ¿no? Resta, como lo viene repitiendo el gobierno, como lo piden los empresarios, aspectos de la reforma laboral que los empresarios piden. Y sobre todo, a mí me parece que el aspecto más determinante de la situación es que el gobierno todavía tiene que consolidar políticamente esa victoria. Es decir, todavía no logró, este año en las elecciones se esperaba que esto pasara, en las elecciones que ocurrieron hasta ahora, los resultados, si bien por un lado favorecieron al gobierno, puede decirse, por ejemplo, el triunfo en Capital, claramente un espaldarazo para el gobierno, pero por el otro lado lo hace con porcentajes que no le permiten decir que superó su techo, digamos, o los porcentajes a los que tuvo en la primera vuelta electoral, digamos, su propio caudal, y por otro lado con muy baja participación electoral, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la situación, ¿no? Adrián, es interesante lo que vos planteás en relación a los trabajadores, a los de abajo, que te propongo retomarlo nuevamente. Me acuerdo que hace unos meses charlábamos y vos nos comentabas que era una reflexión muy interesante. Como si bien Milei no era absolutamente el representante del conjunto de la burguesía, pero la burguesía, digamos, aprovecha lo de Milei, o sea, cuando él promete atacar de esa manera al movimiento obrero y a los trabajadores como lo están haciendo, el ajuste, jubilado, discapacidad, bueno, todo el desastre que vemos diariamente, ¿no? Eso unifica a la burguesía. Ahora, también aparecen como grieta en este proceso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que multinacionales se vayan del país, que no haya inversiones, y el propio conflicto con el campo, a lo cual el gobierno le tiende la mano para tirarle unos mangos, que eso. Pero aparecen esas tensiones también, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, en parte, es esto que decía recién, el hecho de que el gobierno todavía no haya logrado consolidar políticamente el retroceso de la clase trabajadora, ¿no? La victoria que en principio la clase dominante obtiene. Le da una cierta incertidumbre al proceso, ¿no? En términos de, bueno, si logrará consolidarse o no. Pensemos en el menemismo de los primeros años, ¿no? 89-90, ¿no? También estaban caracterizados por fuertes avances, procesos de privatizaciones, despido de los trabajadores, etcétera, pero recién la consolidación llega con la convertibilidad y finalmente la victoria de octubre del 91, ¿no? Es durante el año 91 que se construye esa consolidación política, ¿no? Entonces, hasta que eso no ocurre, hay cierta incertidumbre. Pero por otro lado, digamos, en términos económicos, la situación es compleja, ¿no? Claro, claro, global, eso te quería preguntar, ¿no? Claro, a nivel global y a nivel local, ¿no? Es decir, estos no son los 90, No estamos en un periodo de auge del neoliberalismo, expansión global del capitalismo que se había iniciado ya a fines de los 80 y que alcanza al conjunto del planeta, además, digamos, fortalecido en ese momento con la caída de los países de los socialismos reales, ¿no? La caída del muro, etcétera, la expansión del capitalismo hacia el este europeo, hacia China. En fin, no es ese escenario, ¿no? Es un escenario donde Europa hace muchos años que está cuasi estancada, Japón también hace muchos años que está casi estancado, una tensión geopolítica entre Estados Unidos y China que genera inestabilidad global y que es en parte expresión de un proceso de reestructuración más profundo que no termina de saldarse. Ese contexto global, a ese contexto global hay que agregarle que, bueno, en Argentina, digamos, lo que está pendiente es justamente un proceso de reestructuración productiva, claro, que requiere una fuerte dosis de inversión, digamos, ¿no? un crecimiento impulsado por inversión. Eso es lo que no termina de aparecer y bueno, es esperable que no aparezca en la medida que el gobierno no consolide políticamente su victoria y que no solo que no pueda avanzar en otros aspectos, sino que además pueda resolver tensiones. Por ejemplo, la cuestión cambiaria señala los límites, ¿no? Es decir, el año pasado fue un año de fuerte avance en un conjunto de objetivos, despido de trabajadores, ajuste fiscal, etcétera, pero por otro lado, en algún momento el gobierno empieza a apoyarse en el tipo de cambio bajo, intentó en algún momento postergar el acuerdo, un nuevo acuerdo con el fondo, finalmente tuvo que ir. Entonces, eso habla de tensiones que todavía el gobierno tiene que resolver y que tiene que mostrar que puede resolverlas sin que pierda apoyo político. Claro, porque parece ser que el único, o por lo menos lo que aparece, que el único gran objetivo es sostener el proceso inflacionario que le permita llegar a octubre. Sí, sí. Sí, de hecho, vamos a ver, el gobierno muestra también tendencias a cierta recomposición de ciertas variables. Digo, por ejemplo, es muy difícil decir cuando el tipo de cambio está bajo, alto, claro. Claro, es muy difícil, digamos, ¿no? Si no, claro. Uno podría hablar, digamos, pero la verdad que el último mes y medio hubo una corrección importante del tipo de cambio, ¿no? Hubo una elevación importante. Y hay que ver si los precios acompañan esa devaluación o no. Es decir, si en ese sentido hay una el gobierno logra avanzar en correcciones. Por eso digo que por eso para mí está muy abierto. El gobierno tiene problemas por el lado económico, necesita consolidar políticamente la victoria, pero el proceso está abierto, ¿sí? No creo que la situación tampoco esté para dar por muerto al gobierno, digamos, ¿no? En este marco se me ocurre preguntarte, Adrián, había cuenta lo que vos planteas, esta cuestión de la imposibilidad de concretar el triunfo que viene obteniendo el gobierno todavía, esa imposibilidad también que vos marcás, creo que en algún lado te escuché decir que es difícil que cuaje un proyecto neoliberal en estos tiempos, y el aumento represivo que viene aparejado por el gobierno necesita apoyar este plan necesariamente con represión, y muchos discuten incluso si no estamos con un gobierno cuasifascista o término por el estilo. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, yo creo, a lo que me refería con eso no era que no se pudiera consolidar el gobierno. Lo que digo es que no tenemos que pensar estos procesos como el de Milei acá, el de Bolsonaro en Brasil, mucho menos el de Trump en Estados Unidos, como procesos neoliberales clásicos, ¿no? Es decir, en mi opinión, lo que el núcleo de estos proyectos, de estas estrategias, de los regímenes que tienden a constituir, es son las tendencias autoritarias, digamos, ¿no? Claro, bonapartista, bien bonapartista, ¿no? Sí, autoritarias, ¿no? O sea, de hecho, hay tendencias que se vienen dando desde hace tiempo, incluso en Europa. Dardot y Laval tienen un trabajo que se llama La opción por la guerra civil. Ellos ahí plantean algo interesante, que es que en Europa se ha venido desplegando, y en Estados Unidos también, ¿no? Se ha venido desplegando desde 2001, pero sobre todo desde la crisis mundial de 2008, y sobre todo al amparo de la lucha contra el terrorismo, se ha venido desplegando una tendencia a la incorporación de elementos de estado de excepción en el estado normal. ¿Sí? Es decir, la inclusión de, por ejemplo, lo que estamos viendo normalmente, digamos, ¿no? Que, no sé, es mucho más fácil deportar personas sin juicio previo. Lo que está Estados Unidos, está haciendo Estados Unidos, está encarcelando personas sin juzgarlas. Ya no hablemos de lo que está pasando en Israel y en Gaza, ¿no? Pero yo digo, lo que está pasando como cierta normalidad de lo que podemos llamar un nuevo Estado de Derecho que incorpora elementos de estado de excepción. Todas esas tendencias autoritarias yo creo que son bastante profundas. Y creo que ese es el núcleo más, más profundo de estos, de estos gobiernos. No es, eso no es, el gobierno de Milei no debemos analizarlo como un ensayo neoliberal clásico o como una simple restauración del neoliberalismo. Y es probable que si se limitara a eso, no fracasara. A eso me refería, digamos, ¿no? Si el gobierno avanzara en el intento de reeditar formas de vínculo con el mercado mundial, del Estado con la acumulación, de la dinámica de la propia política, propias del momento expansivo del neoliberalismo, etcétera, bueno, ahí es probable que enfrente los límites que le impone un contexto que es muy diferente. Ahora, esto no quiere decir que no pueda avanzar en un proceso de ofensiva contra la clase trabajadora con ribetes autoritarios que en algunos casos suponen romper con la democracia, no sé, el caso de Bukele en El Salvador, y en otros casos se despliegan en los límites, tensionando los límites del Estado de Derecho de la democracia, digamos, ¿no? Como está ocurriendo en Argentina, como ocurrió con Bolsonaro en Brasil, donde, digamos, no podemos decir que la democracia ha dejado de existir, pero sí donde asistimos a elementos que nos recuerdan a, no sé, la existencia de un estado de sitio, ¿no? Cuando decimos que era impensable la manera en que nos movilizamos. Ahora, no es tampoco, no estamos en una situación en que la democracia no exista, pero hay tendencias, elementos en ese sentido que yo creo que son, que nos tienen que alertar, porque son tendencias que incluso no son solo locales, ¿no? Lo vemos en Ecuador, lo vemos en Perú, lo vemos en Estados Unidos mismo, lo vemos en Europa. Entonces, son tendencias muy difundidas en ese sentido. Claro, claro. Ahora, yo para hacer un puente a lo que después seguramente abordaremos, hoy pensaba, ¿no?, antes de la charla, esta cuestión que nosotros, como gente de izquierda, siempre supusimos que cierta quita de derechos iban a generar un quilombo terrible, ¿no? Y nos encontramos con la situación de cómo esto avanza, en la quita de derechos conquistado, sin que, con proceso de resistencia, todo, pero sin que exista una rebelión, sin que exista una resistencia muchísimo mayor, ¿no? Este problema. Y creo que también esto ha tenido que ver con lo. Con cómo veníamos y con la acción fundamentalmente del peronismo. Sí, yo creo que ahí hay que tener en cuenta varias cuestiones. La primera es que efectivamente existió tal resistencia y tal bloqueo hace más de 10 años, ¿no? Claro. Es decir, pensemos que el gobierno de Cristina Kirchner intentó avanzar en lo que ella misma denominó sintonía fina, que era un proceso de ajuste gradual. Ellos incluso inicialmente pensaron el control de cambios, así como medidas, lo que se llama el CEPO, ¿no? Como sí. Medidas de emergencia, ¿no? Y bueno, ahí aparecen los primeros elementos de bloqueo, la ruptura de parte de la CGT, de Moyano, la propia ruptura en el PJ de la provincia de Buenos Aires, es facilitada por un contexto en el cual esas políticas tampoco tenían mucha... veían límites, tenían un bloqueo. Y esto se vio claramente con Macri, ¿no? Digamos, en los primeros 2 años hubo una movilización muy intensa que culmina además en diciembre de 2017 con los enfrentamientos en Plaza Congreso. Digamos, venimos de un proceso de bloqueo. Yo creo que ahí el problema de fondo es cuando tenemos capacidad de veto, digamos, ¿no? Capacidad de bloqueo del proceso de reestructuración, de ajuste, etcétera, pero no hay, digamos, una alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué hace el bloqueo? El bloqueo impide la salida capitalista, digamos, ¿no? El bloqueo impide que se avance en esa reestructuración. Pero en ese, el resultado es que se prolonga la crisis. Y se prolongan los efectos de la crisis. Sobre esa base, a su vez, después de diciembre de 2017, el peronismo canaliza institucionalmente ese descontento, ¿no? Lo conduce hacia, digamos, hacia las elecciones de 2019, el famoso de 2019, y además en el proceso de conformación del Frente de Todos, hay un proceso de reintegración política del conjunto de las organizaciones sindicales, de los movimientos sociales. Bueno, el gobierno, en el frente de todo estaban prácticamente todas las corrientes sindicales, prácticamente todos los movimientos sociales de envergadura, excepto, digamos, la izquierda piquetera. Ese proceso de reintegración política que continúa la desmovilización previa, sobre la base de una crisis que continúa, que profundiza sus consecuencias, es lo que va debilitando, podemos decir, a los trabajadores, a las trabajadoras, ¿no? Reduce sus capacidades de acción, limita su capacidad política. Ese es el contexto en el que llega Milei y del cual es resultado hasta cierto punto, ¿no? Claro. Pisa sobre eso, digamos. Exacto. Le propongo algo, le propongo escuchar un poquito de música y después entramos específicamente en ese terreno, que me parece muy interesante lo que nos ha dicho en último tiempo, me parece que se puede debatir bastante alrededor de eso. Escuchamos Divididos, operador. Una bala con visa. Los despidos en ANSES superan los 1.200 empleados. Las cesantías de trabajadores en la Administración Nacional de la Seguridad Social suman también el cierre de al menos 60 oficinas. Tenemos que rebelarnos. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Bien, seguimos charlando con nuestro invitado, con Adrián Piva, que seguimos. En realidad adelantamos casi todo en el corte, pero bueno, vamos a seguramente vamos a repetir. Tendríamos que haberlo grabado y. Claro, y ya lo poníamos enlatado. Pero muy interesante esta reflexión que vos hacías al final del bloque anterior en cuanto a esta. En cuanto a la capacidad de movilización que todavía no ha aparecido, que ha aparecido pero que no da organizaciones, esa me parece a mí la preocupación, más allá de la heterogeneidad de las luchas, a mí me preocupa esa fragmentación, esa cosa fragmentada de la pelea que se va dando ahora, y en todo caso, en esta clave electoral, porque ya tenemos que decir, prácticamente todo está pasando hoy en clave electoral. Bueno, ¿cómo se pueden ir desarrollando esas peleas? Sí, y esa organización, en todo caso. Sí, bueno, yo creo que en principio es necesario comprender que venimos de un proceso de derrota, porque si no se asume eso, y bueno, es difícil caracterizar la situación. En realidad lo que se necesita es cierta recomposición. Lo más importante, en mi opinión, es porque la desmovilización se produce más rápido que la desorganización, ¿no? El gobierno intenta avanzar en ese proceso, seguramente. Con los movimientos sociales ha avanzado bastante. Pero bueno, con los sindicatos es más difícil. Entonces, en la medida que el gobierno no pueda consolidar políticamente esa victoria y se vaya desarrollando el conflicto, es esperable que la existencia de organizaciones previas, que lo que el gobierno no haya podido destruir, digamos, sea el puntapié para iniciar un proceso de respuesta. Pero tenemos que entender que hoy estamos en un contexto de derrota. Y efectivamente la fragmentación es parte de ese elemento, es parte de eso, perdón. Y además hay de cierta desorientación, ¿no? Cierta, el kirchnerismo fue, de hecho, la conducción del movimiento popular durante muchos años. Esa es la realidad. De hecho, digamos, el kirchnerismo es el que conduce el proceso de movilización de 2016-2017 y por eso logra darle un cauce político, institucional. Entonces la crisis del kirchnerismo, el agotamiento del kirchnerismo como estrategia política primero y la crisis actual en la que está inmerso, también afectan, digamos, ¿no? al movimiento obrero en la medida que hay una pérdida de orientación política, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos de esos elementos, digamos, ¿no? Desmovilización, pérdida de orientación política, desorganización en algunos sectores como efecto de la propia ofensiva del gobierno, que se expresan en la manera en que se desarrolla el conflicto. Y en esto aparece otro elemento, ¿no? Porque esto también tiene un correlato de lo que vos decís, ¿no? Un correlato electoral que se refleja en el gran abstencionismo, ¿no? Casi un 50%. Me parece, yo cuando vos decías esto, ¿no? Esta falta de perspectiva política, creo que se expresa inclusive ahí. Sí, sí. Ahí lo que no está claro es cuál es el significado de esa abstención, de esa falta de participación, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se está cocinando ahí, ¿no? La otra vez hablaba con un amigo que decía, bueno, el gobierno puede leerlo de muchas maneras. Bueno, una cosa es la lectura y otra cosa es lo que efectivamente está pasando, cuál es el motivo por el cual esas personas no están yendo a votar. Y eso es difícil saberlo. Per se, la baja participación, si no se traduce en aumento de la conflictividad, no supone necesariamente un problema para el gobierno. Ahora, si esa baja participación, está expresando un descontento, que en algún momento se traduce en aumento de la protesta, bueno, ahí estaríamos ante un problema para el gobierno, efectivamente. Claro, claro. Hace unos días yo estaba leyendo una interesante encuesta que publicaba Infobae no es un diario de izquierda, todos lo sabemos, que decía algo de lo que vos estás planteando. Intentaba ir a por qué la gente no está yendo a votar. Y en realidad había algunos datos que son, me parece, interesantes. En primer lugar, porque no querían avalar, o sea, el 40 y pico % decía porque no querían avalar ninguna de las propuestas que se le ofrecía electoralmente. Eso me parece que marcaba el hecho de que veníamos del 2021, cuando se votó a Massa por terror a Milei y a Milei por asco al peronismo, pero ahora eso estaría entre los desencantados del mileísmo y los que ya no soportan el asco, como lo define Infobae, al peronismo. Ahora, yo apunto a otra cuestión. ¿Por qué, aunque sea electoralmente, eso no va a la izquierda? Sí, yo creo que ahí hay un problema más de fondo, ¿no? Es decir, hace muchos años que hay una crisis del proyecto socialista, digamos, ¿no? Esto hay que asumirlo. O sea, la crisis de los socialismos reales implica, digamos, que hay una enorme mayoría de los trabajadores que no creen que el socialismo sea siquiera factible. Y además, que no creen que sea deseable tampoco. De hecho, la crisis de Venezuela afecta nuevamente al socialismo. Más allá de la opinión que tengamos cada uno de nosotros de lo que fue el proceso venezolano, o la mayor cercanía o distancia que tengan las fuerzas políticas de izquierda en Argentina con ese proceso, los hechos vuelve, digamos, a reeditar esa crisis del socialismo, la reactualiza, digamos, ¿no? Y la profundiza en la región. Entonces, ahí hay un elemento que va más allá de la voluntad de las fuerzas de izquierda, digamos, ¿no? Como para transformarse en una alternativa. Y después, yo, evidentemente, digamos, hace falta un debate estratégico, ¿no? Porque digamos, el capital ha transformado mucho. Es necesario un balance de esas experiencias, un balance crítico, autocrítico de esas experiencias, sacar algunas conclusiones. Es importante entender en qué sentido se han producido transformaciones en el capitalismo y en la propia clase obrera y en la subjetividad de la clase obrera. Y eso exige una reinvención de la izquierda, digamos, ¿no? Y claro, yo creo que está faltando ese debate. No es que ninguno de nosotros puede venir acá y decir lo que hay que hacer es esto. Lo que sí estoy seguro es que... No nos animaríamos por otro lado. No, por eso digo. Pero sí es necesario, digamos, generar espacio para dar esos debates, esas discusiones. Y eso es lo que no está pasando hace mucho tiempo, que no está pasando. Claro, vos marcas bien, yo coincido con vos, hay un elemento que es objetivo, ¿no? Si la clase obrera per se, si los trabajadores por se no reaccionan, que eso, bueno, indudablemente, y esta falta de alternativa. Ahora, el problema también es mirarnos a nosotros mismos, por esto que vos decís, ¿no? La ausencia, o sea, este mecanismo que lamentablemente, nosotros somos muy críticos, vamos a ser, ¿no? De estos mecanismos, que nosotros definimos de aparatos, digamos, o sea, de las pequeñas capillitas que andan por todos lados ahí, con posiciones correctas, incorrectas, creo, pero también totalmente fragmentado y sin una apertura a poder debatir de conjunto estos problemas que son muy complejos, como vos decís, ¿no? Y que plantearían la posibilidad de una unidad en la fuerza de izquierda, no solamente los partidos, sino nosotros siempre insistimos, somos más la gente de izquierda que no está organizada en partido que la que está organizada en partido en la Argentina. Es así. Pero sí, hay un debate pendiente, hay una crisis estratégica de horizonte, y yo creo que eso es lo que está obturando la posibilidad de que la izquierda sea una alternativa. En estos años hubo momentos en los cuales la izquierda logró capitalizar, por ejemplo, escenarios de crisis provinciales del peronismo. En Salta, en Jujuy, por ejemplo, ¿no? Se produjeron crisis del peronismo local que generaron un fuerte crecimiento de la izquierda. Pero es que frente a ese crecimiento se ponen más en evidencia los límites, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué hacemos con esos votos? ¿Cuál es el horizonte con el que construimos? ¿No? Claro, claro, claro, claro. ¿Por qué le dejamos a la derecha la crítica al Estado capitalista? ¿Por qué le dejamos a la derecha eso y no somos los de izquierda los que decimos, no, esto funciona para el culo y tiene que funcionar de otra manera? Sí, sí, sí. Totalmente. Hay un conjunto de cosas que yo creo que tenemos que discutir muy profundamente. Claro. Por ejemplo, voy a nombrar Salta, Jujuy. También tengo que decir que en Jujuy hubo una lucha que fue derrotada. Bueno, claro. Bueno, ahí tenemos un proceso de lucha que funcionó como un prolegómeno, ¿no? De lo que vino después, ¿no? Nosotros lo hemos tomado así, justamente, ¿no? Pero parecía. Esto marca, me parece, justamente salió Jujuy y es bueno tocarlo en este punto, porque justamente pasó un poco lo que vos decís. La lucha de Jujuy fue dramática, fue terrible, fue emblemática. Pasó, fue una derrota, y no hubo un balance, no un balance hecho por cada organización, sino un balance serio donde todos los que intervinieron, más los que pudimos seguirlo de alguna manera, podamos incidir en esa discusión y sacar lecciones. Cada cual hizo su balance, cada organización hizo su pequeño balancito, le echó la culpa a la otra, y ahí terminó. Sí, que aparte en general se niegan los procesos de derrota. Eso es lo más. O sea, yo me acuerdo en los 80 se estaba discutiendo, cuando yo empecé a militar, si había habido derrota en el 76. Después se estaba discutiendo si había habido derrota con la hiperinflación. No había derrota. Y ahora, bueno, una derrota que ocurrió, que no es de la significación de aquellas otras de las que estaba. Claro, no es una derrota histórica, pero. Pero hay un proceso de derrota, de retroceso de la clase trabajadora, de movilización, de desorganización, atravesada además por la crisis del peronismo, que no es una pavada, porque, digo, independientemente de nuestra actitud hacia el peronismo ha sido históricamente la forma política en la que la clase obrera se expresó en Argentina. Entonces, la crisis del peronismo y la desafección política de millones de trabajadores respecto del peronismo como su expresión política, tiene efectos. Y, digamos, decir que es una buena noticia, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué proceso se da? Porque si lo que tenemos es una crisis del peronismo, que es parte de una crisis más general de la clase trabajadora, que se expresa en la adhesión de sectores de la clase trabajadora y la ultraderecha. Bueno, hay elementos que tenemos que... Por eso insistía en hay que partir de aceptar que venimos de un proceso de derrota. En todo caso, tenemos que discutir cuál es su alcance. Como digo, no es el 76, no es el 89, y el proceso y el gobierno que encabeza esta ofensiva todavía no ha consolidado políticamente esta victoria. Estos son los elementos que hay que tener en cuenta, pero no nos tienen que servir para negar la existencia de la derrota. Exactamente. Porque eso tiene que ver además con la política y con la acción que planteas, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los objetivos que nos además ponemos? De no las tareas no, no... que nos proponen. Exactamente las tareas, porque digamos de esta situación, creo que coincidiremos en esto, no se sale de la noche a la mañana ni con un golpe de magia, sino que sale con una acción sostenida, de construcción, de inserción, bueno, y de tantas otras cosas que bueno, que hoy lamentablemente no vemos. Bueno, pero vos fíjate que lo que estamos esperando, esto pasa en muchas discusiones en los grupos, ¿sí? Parece que estamos esperando que se produzca o bien una crisis económica. Que genere la crisis del gobierno, o bien que octubre muestre una derrota del gobierno, o bien una debilidad del gobierno que lo exponga a un proceso de movilización posterior. Ahora, está bien, yo no estoy negando incluso la posibilidad de que estas cosas ocurran. Lo que estoy diciendo es que en todas nuestras discusiones estamos esperando que caiga un meteorito del cielo y que nos ayude a superar nuestras limitaciones, porque nosotros no somos capaces de producir la situación. ¿Sí? No podemos determinarla. Todos los que estamos militando en nuestros lugares de trabajo, los sindicatos y demás, sabemos las dificultades que tenemos para movilizar a nuestros compañeros, compañeras, la desmoralización que hay. De golpe producimos un proceso de movilización, como ocurrió con Ate Conicet la semana pasada. Decimos, ¡qué bueno! Bueno, y la siguiente movilización somos pocos de nuevo y hay que volver a remar. Entonces, esa dificultad que experimentamos diariamente en nuestros lugares de militancia, es un indicio de la situación en la que estamos y la derrota en la que venimos. Claro. Así sí, es. Sí. Bueno, y en esto sí, los militantes de izquierda, yo creo que sobre todo las organizaciones, ¿no? Porque a veces es muy difícil uno, como una persona individual, por más que esté en algún colectivo, incide en eso, significa abandonar también, creo que, ciertas prácticas y tener ciertos criterios de apertura y de debate y de disposición de poder accionar conjuntamente con ese debate, ¿no? Sin que el otro sea un traidor, uh-huh. como a veces lamentablemente sucede en la izquierda. Cualquier diferencia política, el otro se vuelve un traidor, entonces con este no discute, listo, chao. Le piso los callos, Bien, Adrián, ha sido un gustazo tenerte, ha sido muy, muy útil y muy, muy rica esta charla. Y eso tiene un problema para vos, que seguramente te vamos a seguir molestando. Está jodido el tipo, está jodido. Bueno, gracias por invitarme. Esperando que tu querido Lvoy remonte y le dé alegría, nos reencontraremos. Llegamos. Vuelvan a Rosario, que Lvoy vuelva a Rosario, Adrián, que Lvoy vuelva a Rosario. Uy, mis amigos canalla, ¿cómo? Que tengas una buena tarde, Adrián. Lo mismo, gracias por invitarme. Adiós, Adrián, muchas gracias. Y lo despedimos con Tracy Chapman. Exactamente. In a Virginia jail for my lover, for my lover, $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love. No man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. dejado mucho, mucho, ¿no? La nota. Mucha tela para cortar. No, esperemos poder replicarla por todos los medios. Por todo lo que podamos. Esta charla es interesante. Reconocer que hay derrota. Qué tema, ¿no? Sí. ¿Qué tema? Y plantear esto en la necesidad también de, bueno, yo creo que también es un leitmotiv nuestro, ¿no? De esta apelación a poder debatir y a poder discutir y a poder abrir esta caja tan cerrada que a veces es la izquierda. Exactamente. Bien, dijimos al comienzo que íbamos a tener algún complemento de las noticias internacionales y no son buenas en el principio. Sí, porque es casi, bueno, por lo menos la primera mitad del programa fue casi temático sobre Palestina y teníamos algunas otras cosas que fueron pasando la semana, porque no hay semana sin que haya algún tipo de noticia destacable desde el punto de vista de la matanza. En este caso, y es algo que, como vos decías, fue reflejado en varios medios porque ya es algo prácticamente inocultable. Por ejemplo, todo el equipo de trabajo de Al Jazeera, de la cadena Al Jazeera, que estaba trabajando en Gaza, que constaba de 2 reporteros y 3 camarógrafos, fueron asesinados junto a otro reportero independiente que trabajaba por su cuenta, que era local de ahí de Gaza. Y fueron atacados no en una zona de conflicto, no cuando estaban cubriendo nada, sino que fueron directamente bombardeados en el campamento en donde ellos siempre estaban ahí y se reunían para organizar justamente cómo iban a hacer el trabajo. Para que nos demos una idea de lo direccionado que fue ese ataque hacia el periodismo, fueron 6 trabajadores de prensa y en total murieron en ese bombardeo 7 personas. O sea, ¿queda alguna duda de que estaba direccionado contra la prensa? Absolutamente ninguna. De hecho, el propio ejército israelí confirmó que había asesinado a Anas al-Sharif, uno de los reporteros, a propósito, acusándolo de liderar una célula terrorista de Hamas. Ellos eran Anas al-Sharif y Mohamed Kiairin, que eran los 2 corresponsales de Al Jazeera, los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohamed Noufat y Mohamed Aliwa, y Mohamed Kaldi, que era un trabajador de prensa independiente. Anas al-Sharif había sido viralizado, si se quiere, en el último tiempo, porque, bueno, primero porque era la cara de la posibilidad de conocer lo que se estaba viviendo en Gaza a través de Al Jazeera, y porque en una de sus transmisiones se había quebrado y se había largado a llorar al describir cómo los niños estaban literalmente muriendo de hambre. Sí, vamos a decir que aparte no presentaron ni una sola prueba de que perteneciera a una célula de Hamas. Ah, pero... Pero la misma... al sionismo le importa. Sí. ¿Cómo se le importará algo? Ni la misma BBC, que es bastante prosionista, por no decir absolutamente prosionista, pone en duda las manifestaciones del gobierno israelí. No, ni Anas ni ninguno de los 186 periodistas que ya murieron desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, lo cual convierte a Israel en básicamente una máquina de matar periodistas. Es el conflicto, entre comillas, con mayor cantidad de trabajadores de prensa muertos desde que se empezó a contabilizar los trabajadores de prensa muertos en conflictos. Sí, así es. Y además no tiene esta dimensión, ¿no? Pero también he escuchado denuncias de periodistas de cadena o periodistas independientes y la negativa del gobierno israelí de dejarlos pasar a Gaza, ¿no? O sea, todo parece ser también que es un dispositivo de aislar Gaza desde el punto de vista de la información. Sí, sí, por supuesto. Cuando decimos que el equipo de trabajo de Al Jazeera en Gaza fue eliminado por completo, básicamente lo que estamos diciendo es que ya no quedan casi periodistas que informen, claro, desde el terreno, porque los periodistas locales los han matado a todos o también están muriendo de hambre como el resto de la población local, y a los periodistas extranjeros no los dejan ingresar. Esto en cuando se aprueba por parte del gobierno de Israel el ingreso terrestre de tropas a invadir la franja de Gaza. Estamos hablando justamente de la necesidad de silenciar. Y de todas maneras, hay cosas que se filtran, y en el propio Israel hay dos hechos que son interesantes, incluso hasta desde lo simbólico, ¿no? Sobre todo lo del Muro de los Lamentos. Apareció un graffiti en el Muro de los Lamentos que dice: hay un holocausto en Gaza. Se detuvo a un joven ultra ortodoxo de 27 años que después fue internado en un neuropsiquiátrico porque parece que darse cuenta de que lo que está haciendo Israel en Gaza es un holocausto es un síntoma de una enfermedad mental. Y después apareció la gran sinagoga, la sinagoga central de Jerusalén, también pintada. Y esto se complementa también con el accionar de un grupo de jóvenes militantes en la edición de Gran Hermano. Israelí, el Gran Hermano. Claro, el Gran Hermano, Israelí. Que estaban haciendo, había público, ¿no es cierto? Estaban haciendo como una especie de gala, como se decía acá cuando se pasaba ese tipo de programas, ingresaron tres o cuatro jóvenes con camisetas blancas escritas en hebreo que decían retirarse de Gaza, o sea, salir de Gaza, y se sentaron en el plató, en la especie de centro del escenario, y estuvieron ahí un par de minutos gritando sus consignas hasta que fueron arrastradas literalmente por la seguridad. Era incluso está el video, ¿no? Se está reproduciendo bastante por redes sociales. Era terrible ver a la seguridad, porque eran de todos tipos grandotes con remeras negras, y atrás el logo de la empresa de seguridad era una mira telescópica para arrastrar de los pies a las chicas. Y básicamente, bueno, uno imagina que dentro de esa mira telescópica hay niños gazatíes, sí, que están esperando comida. Me causaba gracia, por decirlo de alguna manera, lo que dice el rabino de la sinagoga. Que hay que respetar los lugares sagrados. Hay que respetar los lugares sagrados. La vida de los palestinos, bueno, vaya y pasa. Es sagrada, no es vida. No, porque no está hecha de piedras, claro, de millones de años. Bien, y para irnos. Bueno, no, y pero siguiendo con lo de Israel, ratificaron el procesamiento de Vanina Biasi. Recordemos, nosotros Vanina Biasi la tuvimos hace un tiempo, la entrevistamos en función de su procesamiento por manifestarse en sus redes sociales sobre el genocidio que se está desarrollando en Gaza, y ahora nuevamente ratifican su proceso. Más allá del procesamiento, lo que ya sabemos, lo que nos dijo Vanina en su momento cuando la entrevistamos, uno de los integrantes del jurado dice no puede responder si eran antisemitas las declaraciones, sino que dice, cuando usted escribe en las redes sociales hoy, eso se puede malinterpretar. Entonces, la condenan por la malinterpretación que se puede hacer de lo que ella dijo y no por lo que realmente dijo, donde nunca se declaró antisemita, sino antisionista y a favor de detener la masacre en Gaza. Realmente. Bueno, pero además no solamente eso. Vanina Biasi dijo lo mismo que dice el de UNICEF, lo mismo que dice la Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas, Amnesty International, todas las organizaciones de derechos humanos, los judíos en nuestro nombre no. O sea, dice eso. Y vos nombraste a Pablo Grillo. Bueno, hay dos noticias que tienen que ver con Pablo. La primera es que se mandó a hacer una reconstrucción del tiro, lo pidió la fiscal, demás. Parece que todas las evidencias fotográficas y en video que presentó, entre otros, la gente de Mapa de la Policía, que hacen un trabajo excepcional a la hora de reconstruir cómo se dan los procesos represivos, no alcanza, y mandaron a hacer una reconstrucción que también, bueno, va a evidenciar lo que ya todos sabemos, que el tiro fue disparado hacia el cuerpo de las personas. La está llevando adelante la policía de la ciudad de Buenos Aires, está porque bueno, no la pueden llevar las fuerzas federales, porque son parte involucrada. Bueno, policía que también está involucrada. Pero entre bueyes no hay cornadas, como algo así. Pero la otra noticia que tiene que ver con Pablo y que esta sí en todo caso nos alegra es que mañana va a ingresar nuevamente al quirófano para que le pongan finalmente una placa en su cráneo, una prótesis, que bueno, que era una operación que ya estaba programada desde el primer momento, pero que había que esperar cierto grado de recuperación para poder llevarla a cabo. Así que se están pidiendo dadores de sangre de cualquier grupo y factor mañana en el hospital. ¿En qué hospital? En el Ramos Mejía, a la mañana. Y bueno, le mandamos toda nuestra fuerza, nuestro apoyo a Pablo y a su familia. Así es. Bueno, y esto ha sido todo. Hemos cumplido cumplido con todo lo que traíamos para el día de hoy. Ha sido un programa intenso. Con lo suyo, pero interesante. Siempre algo, por lo menos a nosotros, no sé, hablo por mí. Por lo menos a mí siempre me deja algo. Que algún escucha nos mande un mensajito, a ver. Síganos en nuestras redes sociales y búsquennos en nuestro Spotify. En Spotify se suben bloques. Seguramente se va a estar, por ejemplo, publicando la charla interesante que tuvimos con Adrián Piva y también la entrevista con Adriana. Con Laura Marrón. Y al igual que nuestro segmento literario. Y después en, ¿cómo es que se llama? En SoundCloud, que todavía no nos ha hecho problema por la música, se sube nuestro programa semana tras semana. No hay archivo porque SoundCloud tiene un límite de 2 horas, que es justo lo que dura el programa, entonces nosotros tenemos que eliminar un archivo para subir otro, pues si no tenemos que pagar. Y no va con nosotros. Y nosotros no nos van a sacar pesos. Bueno, también los oyentes nos pueden mandar unos pesos también para... Claro. Ah, eso seguro. Sí. Nosotros el borrador punto definitivo es el alias. Posta, en serio. Si le sobran 1,000 pesos... ¿Podemos llorar? ¿Podemos ponerle...? La verdad, a veces casi siempre dan ganas de llorar. Bien, y nos vamos. Llegó el final. Nacho, muchísimas gracias por todo, por soportarnos una semana más. O una semana menos antes de fin de año. O una semana menos. Crowdy Steel Nazanian nos da la despedida. Hasta el próximo martes. Hasta el martes que viene. Adiós. Hasta.